Adriana Gallinger, directora de proyectos urbanísticos especiales. 10 años de un proyecto que cuando comenzó era la nada. Sí, la verdad que uno cuando empieza a sacar cuentas, ¿no? Dice, uno dice 10 años, pero que todo el saldo positivo de todo este proceso dice, bueno, qué bueno, ¿no? Y qué bueno cuando esto se pueden hacer en forma mancomunada entre la organización de la sociedad y el Estado municipal con una política concreta de acceso al suelo urbanizado para las familias que están por fuera de la posibilidad del suelo tradicional. Así que bueno, estamos muy contentos, muy felices de poder hacer un parate, de decir, bueno, ¿dónde estamos parados? ¿Qué hicimos? ¿Qué es lo que nos falta? Porque seguramente nos falta, pero sí somos conscientes de todo lo que hemos avanzado en este proceso. Como por ejemplo, 2.000 lotes adjudicados a cooperativas, 600 boletos de compraventa, 400 escrituras, 50 escrituras que entregamos hoy, 404 viviendas en ejecución. Otras ya ejecutadas por el plan federal, otras donde las cooperativas han consensuado con la provincia para hacer viviendas, una delegación municipal, una plaza que la gente usa a full. Así que bueno, es muy positivo esto. Y fundamentalmente remarcando esto de que cuando uno piensa donde todos ponemos una parte y la parte que nos corresponde, todo es posible. Y en el nivel profesional y personal, ¿qué representó poder concretar y hacer realidad 10 años del Distrito Vecinal Noreste? Sí, a nivel personal y profesional esto fue un desafío para mí en forma particular, que bueno, un poco que estuve en la gestación de esta idea, esto de ir caminando y aprendiendo con la gente. Y siempre, bueno, buscando la manera de mejorar, de buscarle la vuelta, siempre con los otros, porque este es un trabajo colectivo. Así que bueno, es muy satisfactorio para mí. Bueno, muchas gracias. Adiós.